Nothing will keep us together. No somos héroes. No, no somos héroes, no nos da la santa gana. Aunque parezca paradójico, en un mundo donde la cultura cada vez es una cosa menos valorada, donde el conocer, el saber un poquito de, bueno, de aquellas cosas que nos estimulan, el querer estimularte mediante aquel placer que se siente despacito al leer un libro, mediante aquella música que te estimula, que no es de consumo, que no es aquella que se emite desde los medios masivos, pues eso no nos convierte en héroes, simplemente nos convierte en la gente normal, en aquella que queremos apreciar aquello que los medios de masa se niegan a apreciar, aquello que no es un negocio, la cultura que nos sirve como intercambio de mercancía. Y esto que empieza aquí es un primer programa, un experimento que de momento va a ser mensual, aunque probablemente termine siendo quincenal, quién sabe, a lo mejor nos dará para cada semana, que va a ser un programa que emitiremos desde aquí, desde Radio Topo, de momento yo solito, y que, bueno, pues que contará con colaboraciones y que hablará de cultura, de lo que a mí me apetezca o de a quien venga considero oportuno. En este caso, pues de aquí a un ratico escucharemos a Julio Donoso y a Halley Dobbs, que nos traerán su propuesta poético-musical, y también de aquello que hayamos leído, hayamos visto y hayamos escuchado y nos estimule. Y os explico un poco cómo va a ser la dinámica del programa. Pues va a estar dividido en diferentes secciones. Para empezar, hablaremos de qué leer. También dedicaremos un tiempo, pues todos los días estará la parte central del programa dedicada a una entrevista. En esa entrevista, pues bueno, pondremos a alguien que tenga algo que contar, y en este caso, pues hoy todavía no han llegado, pero en un momento tendremos a Julio Donoso y a Halley Dobbs, como os he dicho. También hablaremos de qué ver, de aquel cine que, bueno, pues una peli que no tiene por qué ser a lo mejor la más famosa del año ni nada por el estilo, pero que por algo, pues me ha dicho algo y os diré algo a propósito de ella. Y terminaremos el programa un poco con un pelín de humor, que nunca viene mal, con una sección que esperamos esté fija aquí, que se llamará El Maligno. Programa de hoy, aparte de estos rapsodas que os he dicho. Pues hablaré de Roberto Bolaño, un escritor chileno y mexicano que terminó muriendo en Cataluña y sobre el que, bueno, pues daré cuatro pinceladas. De todas formas, yo tampoco soy ningún genio, así que confío en que lo leáis y seguro que os encantará lo que vais a leer. Luego lo dicho, Donoso y Halley Dobbs, y también os hablarán de La Herradura Oxidada, un poquito de esa pequeña editorial zaragozana. Aquí pues a lo mejor nos apetece más los proyectos pequeños, seguro que nos estimula mucho más. ¿En qué ver? Pues hablaremos de La Juventud, película de Paolo Sorrentino, y también os comentaré El Hombre Hormiga. Y en El Maligno, hoy Emilio el Moro. Hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Radio Topo, tu radio imprescindible. Y empezamos el programa con la sección de ¿qué leer? Y una idea, leer a Roberto Bolaño. Roberto Bolaño, cogiendo una idea del profesor Mas Oliver Rodenas, dice que es el autor de las novelas inacabadas, pero no de las novelas incompletas. De hecho, la que probablemente sea su mejor novela y una de las obras cumbres de la literatura más reciente, o eso dicen, que es 2666, 2666, es una novela inacabada y bastante complicada de leer. De hecho, Bolaño pasa por ser, tanto como poeta como novelista, pues un tipo bastante astruso, bastante difícil. Así que, para empezar, os leo una cosita de Bolaño, de su novela Los sinsabores del verdadero policía, otra novela inacabada, y a ver qué os parece. Para Padilla existía literatura heterosexual, homosexual y bisexual. Las novelas generalmente eran heterosexuales. La poesía, en cambio, era absolutamente homosexual. Dentro del inmenso océano de esta distinguía varias corrientes: maricones, maricas, mariquitas, locas, bujarrones, mariposas, ninfos y filenos. Las dos corrientes mayores, sin embargo, eran la de los maricones y la de maricas. Walt Whitman, por ejemplo, era un poeta maricón. Pablo Neruda, un poeta marica. William Blake era maricón, sin asomo de duda, y Octavio Paz, marica. Borges era fileno, es decir, de improviso podía ser maricón y de improviso simplemente asexual. Rubén Darío era una loca, de hecho la reina y el paradigma de las locas. En nuestra lengua, claro está, en el menudo y mundo ancho y ajeno, el paradigma seguía siendo Verlaine, el generoso. Una loca, según Padilla, estaba más cerca del manicomio florido y de las alucinaciones en carne viva, mientras que los maricones y los maricas vagaban sincopadamente de la ética a la estética y viceversa. Cernuda, el querido Cernuda, era un nimbo y en ocasiones de gran amargura un poeta maricón, mientras que Guillén, Alexandre y Alberti podían ser considerados mariquita, bujarrón y marica respectivamente. Los poetas tipo Blas de Otero eran, por regla general, bujarrones, mientras que los poetas tipo Gil de Viezma eran, salvo el propio Gil de Viezma, mitad ninfos y mitad maricas. ¶¶ En España, en Francia y en Italia, los poetas maricas han sido legión, decía, al contrario de lo que podría pensar un lector no excesivamente atento. Lo que sucede es que un poeta maricón como Leopardi, por ejemplo, reconstruye de alguna manera a los maricas como Ungaretti, Montale y Quasimodo, el trío de la muerte. De igual modo, Pasolini repinta la mariquería italiana actual. Véase el caso del pobre Sanguinetti. Con Pavese no me meto, era una loca triste, ejemplar único de su especie. Para no hablar de Francia, gran lengua de fagocitadores, en donde 100 poetas maricones, desde Villon hasta Sophie Podolsky, cobijaron, cobijan y cobijarán con la sangre de sus tetas a 10.000 poetas maricas con su corte de filenos, ninfos, bujarrones y mariposas, grandes directores de revistas literarias, grandes traductores, pequeños funcionarios y grandísimos diplomáticos del reino de las letras. Y no digamos nada de la mariconería de la Revolución Rusa, en donde, si hemos de ser sinceros, solo hubo un poeta maricón. ¿Quién? Te preguntarás. ¿Mayakovsky, Yesenin, Pasternak, Blok, Mandelstam, Akhmatova? Menos, solo uno, y ahora te saco de la duda. Pero eso sí, maricón de las estepas y de las nieves, maricón de la cabeza a los pies, Chevalnikov. ¿Y en Hispanoamérica? ¿Cuántos maricones verdaderos podemos encontrar? Vallejo y Martín Adán, punto y aparte. Macedonio Fernández tal vez, el resto maricas tipo Huidobro, mariposas tipo Alfonso Cortés, aunque este tiene versos de maricón auténtica, bujarrones tipo León de Greiff, ninfos abujarronados tipo Pablo de Roca, mariquitas tipo Lezama Lima, falso lector de Góngora, y junto con Lezama todos los maricas y mariquitas de la Revolución Cubana. Para no mencionar sino de pasada a los poetas de la Revolución Sandinista, mariposas tipo Coronel Urtecho o maricas con voluntad de filenos tipo Ernesto Cardenal. Maricas también son los contemporáneos de México. De hecho, Muerte sin fin es, junto con la poesía de Octavio Paz, la marsellesa de los nerviosísimos poetas mexicanos. Más nombres. Gelmán, ninfo. Benedetti, marica. Nicanor Parra, mariquita con algo de maricón. Westphalen, loca. Pellicer, mariposa. Enrique Lin, mariquita. Girondo, mariposa. Y volvamos a España, volvamos al origen. Góngora y Quevedo, maricas. San Juan de la Cruz y Fray Luis de León, maricones. Ya está todo dicho. Es que Bolaño es un tío realmente peculiar, y sobre todo cuando, bueno, pues cuando se lía en esos capítulos extrañísimos, en esas divisiones de sus novelas que no sabes muy bien por dónde empiezan y dónde terminan. Pero bueno, vamos a hablar un poco del personaje, de quién fue Roberto Bolaño, que por cierto se murió aquí muy cerquita, en Girona. Pues Roberto Bolaño Ábalos es un tipo que nació en el año 53 en Santiago de Chile y que se fue a morir con solo 50 años en Barcelona en concreto, aunque vivía, pequeño error, vivía en Girona, estuvo viviendo los últimos años de su vida en Blanes y en otras zonas de allí, porque su pareja pues era de esa zona. Era un tipo curioso porque, bueno, era hijo de un camionero y boxeador, y fue una persona que no tuvo, se crió en México, aunque nació en Chile, y que no tuvo formación universitaria, que no tuvo, y mucho menos, más formación literaria que la que él mismo se propuso tener, porque era un devorador compulsivo de toda clase de libros. De hecho, Roberto Bolaño tuvo, bueno, pues toda, toda suerte de trabajos extrañísimos, mientras escribía teatro y poesía iba trabajando en lo que bien podía y se iba moviendo pues por toda Latinoamérica. De hecho, en 1974 hace el que iba a ser uno considerado como uno de sus viajes iniciáticos, porque bueno, regresa a México desde Santiago de Chile por tierra, deteniéndose un tiempo en San Salvador, en la capital del Salvador. También pasa por Nicaragua y por otros muchos lugares. Aunque sería México quien, bueno, pues donde empezaría realmente a desarrollar su carrera literaria. También estaría muy influido por el hecho de que llegó a Chile pocos días antes del golpe de Estado en 1973 y bueno, pues ahí sucedió como os podéis imaginar, fue un golpe muy tremendo para su literatura y no digamos ya para el país. Pero sería México quien definitivamente pues le daría su mayor inspiración. Debido a que México DF y Ciudad Juárez son los escenarios de sus libros más afamados, Los Detectives Salvajes y 2666. Ciudad Juárez saldría en varios libros más con el nombre ficticio de Santa Teresa. También sale, por ejemplo, en Los Insabores del Verdadero Policía, que es donde lo que os he leído al principio. Y bueno, pues son las ciudades que verdaderamente construirían buena parte de su imaginario. Y vida intensa la de este hombre. En Chile decir, bueno, pues que cuando el golpe de Estado llegó a estar 8 días detenido, se libró, pudo salir en libertad un poco de milagro, porque bueno, pues tenía un antiguo compañero de estudios que se encontraba entre los policías que debían custodiarlo y por eso salió a la calle. Y bueno, con su alter ego literario Arturo Velano escribió un cuento que se llama Detectives, si no me equivoco, sobre esta experiencia. Y bueno, pues de hecho Chile llegó a ser un país que, bueno, pues que llegó a poner bastante a caldo, llegó a aborrecer y no lo visitó, o sea, estuvo justo cuando golpe de Estado y no volvería hasta 25 años después. En México también fundó, vamos saltando de un sitio a otro, es que tampoco vamos a hacer una biografía aquí como si esto fuera la Wikipedia, así que prefiero mis notas, y fundó el movimiento poético del infrarrealismo. Déjelo en todo, nuevamente láncese a los caminos, el manifiesto infrarrealista que sale en México en 1976, pues bueno, es un lo funda en casa de Bruno Montané y con otros poetas, pues para mí escasamente conocidos, yo no entiendo de poesía, pues es con quien monta todo este tinglao del infrarrealismo, que son poetas que, como él, pues no son gente especialmente formada, es una mezcla curiosa de gente. Esto de infrarrealismo se inspira en André Breton, en Roberto Mata, un artista que acuñó este término porque André Breton lo echó del movimiento surrealista en los años 40. Thank you.

Avishai Cohen, genial, ¿no? Merci. En los dientes me dueles y siempre en el corazón me dueles. En los idiomas que no aprenderé me dueles. En la distancia, en la calle, en las lunas me dueles. Sabiendo dónde estás sin poder estar, me dueles dulce, me dueles suave. Qué dolores perfectos, mágicos y de colores. Qué dolores perfectos, mágicos y de colores. Cada vez que me dueles, espinita de rosa, cara bonita, tacón divino. En los ojos también me dueles. Y a cada dolor revivo, vivo si me dueles, si no me dueles, mira, vivo pero no vivo, vivo si me dueles, si no me dueles, mira, vivo pero no vivo, porque sin dolor mi corazón no es tuyo, ni es mío, ni es de los dos. Nos hemos dejado los aplausos, pero vamos. Pero estos serán Julio Donoso y Halley. Y antes que nada, buenas noches a este primer programa que se va a llamar No Somos Héroes, que se llama No Somos Héroes y que habla un poco de la cultura. Y bueno, pues os presentáis. Julio Donoso, bueno, es sobradamente conocido en Radio Topo, ya ha estado aquí recitando un montón de veces, poeta zaragozano. Distinto a lo convencional, sobre todo cuando canta el señor Don Gato y otras cosas. Y bueno, pues Halley, que es quien le acompaña a la guitarra, y que bueno, tienes ahí un micro para que nos digas hola, buenas noches, por lo menos. Hola, buenas noches, chicos. Buenas noches, con ese acento neozelandés tan peculiar. Hola, ¿qué tal? Y bueno, Julio, en primer lugar, bueno, pues cuéntanos qué has sacado últimamente y háblanos de, bueno, háblanos qué has hecho, qué has estado tocando y bueno, y nos tienes algo que contar también de una revista en la que colaboras, ¿no? Sí, no, de La Herradura Oxidada, que con mi socio Pablo Delgado y José Gabarre vamos sacando una revistilla cada 2-3 meses, a ver si vuelve a la Magdalena, porque la hemos tenido, nos han financiado, nos dan dinero los locales que financian y luego les llevamos 10 revistas y ahí se reparten gratuitamente. Lo que los dos últimos números no está por la Magdalena, pero ahí me he reunido con Pablo y ya está solventado eso. Uh-huh. Y luego hemos sacado unos libros, no se puede llamar libros, plaquetes pequeñitas de como mucho 40 páginas y hemos sacado a distintos autores como Miguel Carcasona, una traducción de un poeta griego llamado, iba a decir Theodorakis, pero no es Theodorakis. Es ¿Kazantakis? ¿Puede ser? No. Hay un Kazantakis griego, sí, sí. Doy fe de ello, aunque yo Costa, sea un Kostariakis. Madre Kariotakis. Mía. Kariotakis. Kariotakis, el poeta Kariotakis. Ahora lo último que hemos sacado ha sido de un poeta rumano, en edición bilingüe, que es Paunescu, que era una especie de la bordeta en Rumanía. Y eso, vamos sacando los librillos pues cada mes, cada 2 meses sale una plaqueta. Hacemos tirada muy pequeñica de 50 ejemplares. Y nada, y ahora con Halley aquí, con Mr. Dobbs, se apellida Dobbs, estamos haciendo bolillos por ahí, lo que va saliendo. El otro día estuvimos en el Dixie, en la casa de citas, y en el Cabaret Café, ahí en la calle Andrés Piquer, cerca de la universidad. Y nada, y a ver si sale este fin de, parece que tenemos parón, pero seguiremos adelante. Porque tienes obra nueva. Este Me Dueles ya tiene unos añitos, o por lo menos a mí sí, me suena sí, un de poco, ¿no? 2010. No, en la serie de plaquetes esta que sacamos una que se llamaba La Danza, que eran, no sé si 20 poemas, sí, por ahí, no, más no. Y sacamos una tirada muy pequeña de 50 ejemplares que deben quedar 3 o 4. Sí, bueno. Pero no... Tengo obra... Ahora han salido unos chavales con mucha fuerza que se llaman Poesía Pura, que Ángeles del Barrio, y espero que los invites por aquí, si no ya te pasaré el contacto. Y han creado una editorial, igual me sacan un librillo y tal. Uh-huh. Y en esas estamos. Luego tengo novelas acabadas, pero eso hasta que me dijo que no una editorial, no voy a decir el nombre. Bueno, no me dijo que no del todo, me dijo que había que trabajarla un poco más. Estoy en contacto con una escritora que escribió un libro magnífico sobre los asesinatos de gente en el Pirineo catalán y andorrano. Uh-huh. Que publicó con Anagrama, y le voy a escribir una carta y le voy a... ya se la he escrito, escribiré otra mandándole algo de novela y eso. Muy bien, y mientras tanto, bueno, os has dicho, vas haciendo recitales, vas sacando obra nueva. La verdad es que últimamente no te he escuchado. Yo el otro día tuve el placer de escucharte en el Dixie. ¿Te gustó? Me gustó mucho. O sea, gracias. Primero me gustaría preguntarte, ¿quién era Alan Paternak o Paternak? Paternak. El otro día un buen hombre, Enrique Señorans, un libre de Valladolid, nos invitó a 7-8 poetas en un hotel de puta madre. Y era un jugador, pues la canción dice todo. Era un jugador que jugó en el Zaragoza y en el Valladolid. En Valladolid era conocido todavía por sus juergas nocturnas, pero que metía muchos goles, lo que llegó al Zaragoza con sobrepeso y fue un auténtico paquete. Bueno. El otro día, investigando mis amigos, sabemos ahora que está de empresario por Marbella y por ahí. Ostras. Bueno, para quien no lo conozca, Alan jugador de la selección croata también. Bueno, es uno de estos poemas conocidos de Donoso, para los que los hemos... Peterman, los... Sí, sí. La única canción real de amor. Verdaderamente. Desde luego. Hay que reconocer que cuando digo lo de poeta distinto, hay que reconocer que, bueno, lo de Alan Paternak es totalmente distinto, aunque, bueno, ha habido grandes poetas alabadores del fútbol. Vamos, Benedetti tenía un libro dedicado al fútbol, sí, y todo. Sí, sí, o sea, sí, que yo soy un absoluto ígnaro en la cosa. No, pero tampoco tuvo la trascendencia ese hombre que marcó 5 goles en un partido, 3 de penalti, al Oviedo, y ahí pasó un poco. Metió 23 goles una temporada y poco más. Y bueno, porque claro, una de las cosas, para ti el humor es, sí, tienes unos poemas súper bonitos y que acabas diciendo yo también soy Espartaco, cuando puedo decir, y todo eso, pero para ti el humor es muy importante, ¿no? Te ríes claro, de ti mismo, te ríes de todo, ¿tú qué piensas de eso? Hay que reírse y está bien y es sano. Porque después de un poema súper trágico, pues a la gente no le puedes amargar la vida con las letras ahí tristes de momentos depresivos y tal, ¿no? Uh-huh. Creo que haya un batiburrillo de todo ahí. Uh-huh. Pasar por un montón de etapas. Aunque igual en un libro sí que busco hacer una cosa más conceptual, que siga toda una línea, pero un recital es otra cosa. Uh-huh. Toco cosas de otros, de distintos libros, distintos estados emocionales míos y eso. Muy bien. Dejamos un segundo a Thelonious Monk, que está sonando de fondo. Thelonious Monk. Que es, hoy lo dedicamos todo al jazz. Sí. Tenemos el programa. Vale, vale. Así que ya seguimos aquí con Julio Donoso y con Harley Dobbs. Allá vamos con otra de estas sorprendentes creaciones de Halley y de Julio Donoso. Del valle a la montaña iré una mañana, de la montaña al valle, por la fuente y por la plaza, con mi amor y tu miedo, caballito mío del sueño, caballito mío soñado, sin ti, sin ti, sin ti, compañero, no iré de mañana, ni por la fuente, ni por la plaza, ni del valle a la montaña, a la montaña. Hay un tesoro en la montaña, que es la misma montaña. Hay un tesoro en el amor, que es el mismo amor, que es el mismo amor. Hay un tesoro en la montaña, que es la misma montaña. Hay un tesoro en el amor, que es el mismo amor. Llevo un secreto en el corazón, llevo un color y otro color, llevo el rojo, llevo el negro, demasiado lleva el corazón. Pero qué color tan rojo, tan rojo, tan rojo tiene el corazón. Pero qué oscuro lo negro, el lado oscuro del corazón, el lado oscuro del corazón. Mi corazón, que es de Dios, y a quien Dios quiera yo se lo doy yo. Hay un tesoro en la montaña, que es la misma montaña, y un tesoro en amor, que es el mismo amor. Well, bonjour. Comment ça va, monsieur? Esos aplausos con momento en francés y todo, porque de verdad os lo habéis merecido. Gracias. Y bueno, la verdad es que vamos a meter un momento una cuña, porque para que la gente se acuerde que estamos en Radio Topo y tal, dejamos un momentito musical y ahora ponemos una cuña y seguimos charlando aquí en No Somos Héroes. Por cierto, esto es Zydeco, que es una música muy peculiar, que es blues con acordeón. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. A ver, mientras debaten aquí sobre lo que van a tocar o a no tocar nuestros impresionantes rapsodas, pues vamos a preguntarle a Julio. Bueno, nos querías decir algo de Andorra, ¿no? O sea, yo he prometido que aquí tenías que decir algo de Andorra, así que... Sí, queda ya poco tiempo, lo voy a decir. Aquí bueno, se puede decir cualquier cosa, pero no de cualquier manera. O sea, uno puede decir cosas feas del rey, pero no puede insultar. No. Si Andorra no tiene rey, tiene un arzobispo que es el cardenal Richelieu, y yo soy D'Artagnan, en esas estamos un poco. Nada, yo me enteré de ciertas cosas sobre el Principado y entonces fui a un banco y dijo, ¿este es un banco andorrano? Y me dijeron sí. Entonces la emprendía bastonazos con el mobiliario, no con la pobre gente que ahí había, que de pobre tampoco tendrá mucho, y con una herradura por fuera y con el extintor y todo el copón, y no me denunció ni el banco ni el fiscal. Tengo un juicio pendiente con Allianz Seguros. Uh-huh. Y básicamente fue así, pero luego con el libro este de Rosas a la Rosé, El Marqués y la Esvástica, donde, mira, ese país está lleno de muertos. Vale, su riqueza, en 1900, la primera autopista de Andorra la Vella la construye la CNT FAI. El cojo de Málaga, Antonio Martín Escudero, que era de Cáceres, pero se le llamaban el cojo de Málaga, no confundir con el cantador flamenco. Sí, fundamental. Pobre cantador. Había un cantador que se llamaba así, no, es que he investigado. Tú pones en Andorra nazis, Andorra cátara, porque también fue un reino cátaro con la bula de Inocencio III. Tienen 11 siglos de historia y no hay apenas ida a las bibliotecas a pedir un libro de historia de Andorra, que si lo encontráis me llamáis, por favor. Uh-huh. Hay uno muy bueno de Fitter y Rosell, que es a mí me lo trajo uno del Principado, un amigo, pero es un país para hacer historia, joder, para hacer historia, pero de verdad. Tienen un partido carlista actualmente, uh-huh, con una revista carlista y todo el copón. Y está prohibida la prostitución y el juego. Bueno, esa es la herencia carlista que tienen. O sea, en una parte de España triunfaron los carlistas. Es que es un país un poco parana. Es un poco paranoico el psiquismo de la montaña. Y luego los muertos que hay ahí, que hacen su riqueza de matar judíos en la Segunda Guerra Mundial, que iban cargados con lo poco que tenían, que era dinero sobre todo, les dieron matar y ahí los enterraron bajo la nieve y ahí están. Y igual la ley de memoria histórica se ha parado por eso, no sé, son cosas que si no se entiende la historia del país vecino es muy difícil entender nuestra historia del todo un poco, ¿no? Recomendaros, porque aquí recomendamos libros, El Marqués y la Esvástica. De Rosas a la Rosé. De Rosas a la Rosé. Yo lo compré en una Pantera Rosa, 25 y euros me costó. Plácid García Planas, sí. Es de Editorial Anagrama y por lo que veo está disponible. Vale, y son, bueno, tampoco están caros, son 25 eurillos, pero son 512 páginas. Sí, o sea, es un señor libro, vamos. O sea que, entonces, bueno, pues a mí me lo mandó, lo podéis comprar también por Seabook, que el Seabook es una tarjeta como una postal, uh-huh, con un código CED, se llama, ¿no? Sí, sí, en efecto. Que le echas una foto y luego te lo descargas. Y a igual os cuesta más barato. Ya hablaré con la autora. Bueno, quizás este no lo he conseguido encontrar en bibliotecas zaragozanas, lo he estado mirando ahora en internet, pero probablemente esté. Pues se pide a la biblioteca. Aparte Andorra, bueno, ha salido mucho. Habla de Ratoncito Pardeza, ¿te acuerdas de Ratoncito Pardeza? Jugador de... Es que el libro no habla solo de Andorra, habla de un personaje que era el premio más mejor dotado, no el más importante. Perdón. Pero sí el mejor dotado de España de periodismo, que era el González Ruano, César González Ruano, que este personaje era el que se dedicó a pasar gente así en la frontera y sí, hacer... Aspirante hacer marqués, judía. Aquí lo estoy viendo. Sí, sí, estuvo con Alfonso XIII y sus hijas bastardas. Buf, hay que leer el libro porque hay un berenjenal ahí de que si la hermana se había acostado con Alfonso XIII y habían tenido una hija bastarda, de los 6 bastardos que hay, solo uno reconocido, el Leandro este, pero tuvo 6 bastardos. Realmente Alfonso XIII. En Roma, eran amigos en Roma, en el exilio romano, luego estuvo con los nazis de corresponsal del ABC y por ahí voy, aún no me he terminado el libro, me queda poco. Uh-huh. Lo cogí con muchas ganas, pero alguna vez saltea los capítulos andorranos, entra... Los pasadores, la figura de los pasadores, que en el Diagonal de hace unas semanas hablaba de pasadores buenos, ¿no? Pasador, imaginémonos pasador, este que está diciendo. Pasador es la imagen del que te ayudaba a pasar las montañas, que es un terreno abrupto. Pues había pasadores buenos, que se jugaban la vida por los que estaban ahí, y pasadores que les daban matarile y si te he visto, pues ahí me llevo todo y ahí te quedas. Y luego otro dato importante también es el exilio de Escriba de Balaguer, que se exilió en Andorra. En la teoría, y es totalmente verídica, lo hizo Santo la Montaña, a Escriba de Balaguer. Se exilió en Andorra con el fundador del CSIC, José Luis Alvareda, que es de Zaragoza. Y el fundador del CSIC no digo nada. Y fundador del Opus Dei, pues, y todo en Andorra sucedió. Se encontró una flor de madera de una iglesia que había quemado la CNT y le dio un sentido mistiquísimo. Fundó a través de ello la editorial Rialp, con la flor de madera, que podéis encontrar sí, sí. en el logotipo de los libros de Rialp, y aún se hacen romerías a donde durmió el santo este que lo ha canonizado el Benedicto XVI. Pero bueno, cosas no, pero la gente no lo sabe y dicen este loco, y el loco tenía razón, muy de decir en este país, ¿no? Al final. Aún hay locos, como pero no somos héroes. Bueno, y vamos a despedirnos con otra cancioncilla porque sí. ya se nos va llenando el tiempo sí. y bueno, lo que consideréis oportuno. Ah, vamos a dedicar una al 14, del 14 al 20% de la población andorrana que es portuguesa. Nos vamos a dedicar esta canción en galego que se llama Meu Cabaliño Falará Galego. Muy bien. Está fin. Portugueses de Andorra. Meu cabaliño falará galego. Eso, so, so, so. Para teme, para nem. Oh, para nosa vida. Te, non sé de mí. Me, eu, non sé de ti. Ti, meu corazón será cataventos. E ti serás esforzador, serás esforzador, serás esforzador. Eu irei onde ti vas, onde ti vas. Eu irei onde ti vas, eu irei. Sem moverme, ay, sem moverme. Bailando no ar, sin moverme. Bailando no ar, sin moverme. Bailando, bailando, bailando no ar. Meu cabaliño falará galego. So, so, so. Para teme, para mem. O para nosa vida. Ti, ti, lance de mí. Eu lance de ti. Meu corazón será cataventos. E ti serás esforzador. E ti serás esforzador. Eu irei onde ti vas, onde ti vas. Eu irei sem moverme, bailando, bailando, bailando no ar. Sin moverme, bailando no ar. Y bravo, aquí queda el aplauso. Gracias. Y muchas gracias, Julio Donoso. Muchas gracias, Jali Dobbs. Y gracias. Bueno, esperamos veros en muchas actuaciones y aquí en Zaragoza, por supuesto, y allende os mares, si hace falta. Venga, vale. Muchas gracias. Gracias. Salud. Salud. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Don't mess with my tin-tin. Don't mess with my tin-tin. You can have the other one. Ver. Sección de cine absolutamente irresponsable de No somos héroes. pues vamos a empezar con una peli de este año, que es la Giovinezza, Jout, o la juventud, como mejor os cuadre. ¿Lo sai chi ha composto il pezzo che stai provando? No, chi? Io. Ti assicuro che non ti annoierai, perché io ti ho prenotato un bel trattamento completo, quindi farai i massaggi, la sauna, i check-up con i medici ogni giorno. Ma alla mia età mettersi in forma è una perdita di tempo. Hai pisciato oggi? 4 gocce. Tu? Uguale. E aunque os estéis perdiendo la maravillosa voz de Michael Caine, es el que está hablando traducido al italiano. La Giovinezza, o Juventud, Jout, como querer decir, es una peli de Paolo Sorrentino de este año, que personalmente me ha gustado bastante. Es una peli que, bueno, pues que se agradece, que es una película que no es un puñetero circo de efectos especiales, sino interpretación, simplemente. Un elenco que es alucinante, que tiene a Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano, Jane Fonda, y bueno, pues una coproducción que es de Francia, el Reino Unido, Italia y Suiza. Y bueno, pues que la verdad merece la pena verla. Como la mayor parte de la gente, pues bueno, no puede pagarse el cine porque está a un precio prohibitivo, pues esta peli me parece que ya está por ahí en Cult Movies y en otras plataformas digitales, así que la podéis ver gratuitamente. Igualmente os recomendamos ir al cine, claro, porque como la pantalla grande no hay nada. Sorrentino ha hecho cosas muy estetas, alguna de muy difícil de gestión. La más célebre de sus pelis probablemente sea La Gran Belleza, que fue muy premiada, aunque es una de estas películas con la que la crítica alucina un montón y el público de a pie generalmente se queda un poco frío. A Juventud no le falta ese pulso estético, que bueno, pues es bastante excesivo, todo como muy sobrecargado, muy tremebundo, pero hay que destacar la interpretación por encima de todo, y es que claro, estamos hablando de auténticos monstruos de la actuación como son Michael Caine y Harvey Keitel, y desde luego una Rachel Weisz que no desmerece en nada a los anteriores. Y también sale Jane Fonda en un papelito pequeño, pero la verdad es que es un papelito que nadie debería perderse. ¿De qué va la peli? Pues bueno, Fred y Mick, que son Michael Caine y Harvey Keitel, son dos viejos amigos que están de vacaciones en un hotel en los Alpes suizos. Fred es un compositor celebérrimo que está jubilado y Mick, que es director de cine, sigue trabajando y está haciendo un guión allí mientras están en ese elegante hotel balneario. Ambos pues van viendo cómo actúan sus hijos, en el caso, bueno, pues tienen una relación entre sí, que la chica es una, representa la sensatez, una moza que, bueno, pues da el punto de ternura, de inteligencia, mientras el hijo de Mick, Harvey Keitel, es un auténtico capullo. Mick está acabando el guión de la peli, que, bueno, pues que va a ser como su fin de fiesta, su punto final a la carrera, y Fred no tiene la más mínima intención de tocar una pieza musical, aunque sea delante de la reina de Inglaterra. Impresionante el acento inglés, incluso forzado, que pone Michael Caine, este octogenario impresionante que sigue actuando como Dios. Y también pues hay una esposa de Caine, de Michael Caine, de la que no sabemos casi nada. Un una esposa de Fred, Michael Caine, de la que, bueno, pues vemos o intuimos devorada por el egoísmo, por un ego de artista insufrible de su marido, que a ratos es detestable y a ratos encantador. Y bueno, pues Harvey Keitel es un gruñón simpático que da la réplica, pues yo creo que muy adecuada a Michael Caine, que es como muy embarao en algunos diálogos memorables, unos diálogos largos de estos que se agradecen. Y bueno, pues lo que digo, interpretación que con tanto circo y tanto payasada se echa de menos. Tío, ¿a cómo aquí? Miss Universo. Ma sembra un'altra. È irriconoscibile. Si è trasformata. A furia di vedere. Y bueno, un poco del director. ¿Quién es Paolo Sorrentino? Pues bueno, es un señor que se hizo famoso, como he dicho antes, pues en parte, primero por Il Divo, sobre todo, que es una peli que la verdad es que llamó mucho la atención. Y también, bueno, pues es una peli italiana de 2008, por lo que veo así, un drama sobre Giulio Andreotti, que la verdad la peli, para los que no sepan mucho de Italia, igual les deja un poco para allá, pero la verdad es que merece la pena verlo, y sobre todo porque es un drama biográfico donde muestra los nombres reales, o sea, no se calla nada, habla de los vínculos con la mafia, de Andreotti, habla de toda la controversia de esta persona, y la verdad es que, bueno, pues en Italia fue un auténtico tormentón, y bueno, pues aquí pasó más desapercibida, pero eso no tiene que ver que sea una gran peli. También Las consecuencias del amor, que la verdad es que está bien. Y ahora está, todavía no sé si se ha estrenado, In the Future, que está en proceso y que es una peli que ha rodado en inglés, como Youth, Juventud. Y bueno, pues que es una peli que, o bueno, también preferimos decirlo en un momento, La giovinezza, que suena precioso en italiano, y que, bueno, pues que es una peli que la verdad nos dejará indiferentes, y que si queréis ver unas cuantas interpretaciones chulas, pues ahí está. Y que está muy bien. Mi farò prestare un soldino di sole, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può. Imagine a soldier the size of an insect. The ultimate secret weapon. If you give godlike powers to everyone, it's going to be chaos. Y también os recomendamos, por favor, ved pelis de mierda. Scott, I've been watching you for a while. Y ahora os quiero recomendar la enésima peli de héroes Marvel. En concreto se trata de Ant-Man, el hombre hormiga. My days of breaking into places and stealing stuff are over. What do you want me to do? I want you to break into a place. Esto que estáis escuchando de fondo son los diálogos de la película, y a los que estáis escuchando es a Michael Douglas y al protagonista, que se me dio el santo al cielo, ahora os digo quién es. You have to learn how to control it. And these are your greatest allies. You're kind of cute. Whoa. Paul Dutt, que se me había olvidado. You have superhuman strength. You like a bullet. Bueno, pues Ant-Man, como lo queramos llamar, pues es el enésimo film de la serie Marvel. Y bueno, pues es una peli que es de 2015, ha salido este año, donde Michael Douglas hace el Dr. Hank Pym, el original Hombre Hormiga, donde Paul Rudd hace de Scott Lang, que es el nuevo Hombre Hormiga, y Evangeline Lilly hace de la imaginaria hija de Hope Pym, Esperanza Pym, ni más ni menos, que bueno, pues se la sacan de la manga porque bueno, es una especie de reescritura de este superhéroe de Marvel. ¿Por qué recomendamos esta peli? El director es Peyton Reed, una persona pues perfectamente olvidable, tampoco ha hecho gran cosa por la historia del cine precisamente, porque básicamente es un director de series de televisión, pero bueno, que realmente es muy muy efectista, que lo ha sabido hacer bastante bien y que ya está previsto ni más ni menos que en 2018 saque Ant-Man and, o sea, el Hombre Hormiga y la Avispa, que es la pareja histórica del Hombre Hormiga de los cómics del año Catapum. Y bueno, ¿por qué recomendamos esta peli? ¿Por qué la recomiendo? Pues porque mira, dentro de lo que hay en el cine de superhéroes, que es un género ultra trillado, donde ha habido un montón de cosas, donde todo está más visto ya que el TVO, pues mira, pues Ant-Man es una peli que está bastante bien hecha, es muy entretenida, hay que reconocerlo, y bueno, pues si no queréis pagar por ella, seguro que hay una serie de plataformas digitales en las que la podéis encontrar y me imagino que os encantará lo que vais a ver para los que sean verdaderamente grandes fans del cine de superhéroes y bueno y sobre todo del universo Marvel, que es un universo que bueno pues que mucha gente sigue. Somebody's home, Scott. What's going on down there, Sam? Y esto es ni más ni menos que el enfrentamiento entre Falcon, el Halcón y el Hombre Hormiga. It's okay. He can't see me. I can see you. He can see me. Hi. Pues eso. Otra peli completamente diferente, dirección de Peyton Reed y bueno, pues con pues una peli para pasar el rato que es muy entretenida. Restless in your palm, see it spread and change. It won't do you any harm, it's just trying to rearrange. It was born to live a day, now it flies up from your hand. It's beautiful, it's the one they call your ever-loving man. Carriage your babies away, or your kids drip from their teeth. The nights are long and the days bitter cold beyond belief. You spread yourself like a penitent on the mad vibrating sand. And through your teeth, arranged to meet your midnight man. Everybody's coming around my place. Everybody's coming around my place. Everybody's coming around, oh baby, don't you see? Everybody wanna be a midnight man. Disturb me as I sleep, treat me gentle when I wake. And

de largo que lo tenía. ¿Dónde estará mi sueño? Emilio Jiménez Gallego, alias Emilio el Moro, nació en Melilla en 1923 y es uno de estos personajes imprescindibles para entender el cutrerío más hispánico, con canciones tan impresionantes como Mi suegra me la robaron, la llegué a comprar, o Soy putero, que le pongo un bozal, o Pillé una pulmonía. Pues Emilio el Moro, y con otros, era bastante buen guitarrista. Por el hecho de ser, bueno, pues de ser una persona nacida en Melilla, terminó tocando con un fez y cantando por los teatrillos más diversos del Estado español. Y bueno, pues fue conocido por toda esa música casposa y tremebunda que le hizo célebre, y entre la que destacaron, pues bueno, canciones como alguna de las que os hemos ido comentando. Fue una persona que, claro, pues que evidentemente su éxito fue pasajero, pero era el típico personaje al que se podía encontrar en todas las típicas lugares, bueno, pues todos los típicos garitos de discoteca, donde lo más tremebundo se podía encontrar ahí. Paradójicamente era un guitarrista bastante brillante, como estáis escuchando. Ya son muchos loros. Esta es la salida. Emilio el Moro, pues bueno, fue un personaje que tuvo varias apariciones cinematográficas, como en uno de estos horrores de la España del destape, que fue la insólita y gloriosa hazaña del cipote de Archidona, basada en el libro de Camilo José Cela. Y Emilio el Moro fue cayendo en el olvido, ya que su estilo humorístico, pues evidentemente no resistió el paso del tiempo. Aún así, varias de sus canciones pues sí que han quedado para la posteridad, o por lo menos por ahí van sonando, como esta, Precaución, amigo conductor. Y le digo al tío Cristóbal que no se acuerde del vino, que Perico el otro día se cargó 30 cocinas. Conductor, ten mucha precaución, la rubia es peligrosa y te espera tu suegra y tu esposa pa' que paguerte. No sé qué le habría hecho la suegra, pero pues, la verdad es que salía en muchas de sus canciones. Precaución, tu enemigo lo lleva detrás, te piden paso tres niños. Y también tuvo una canción que a posteriori fue inmortalizada por quien menos nos podríamos imaginar, como fueron Javier Crae, Alberto Pérez y Sabina, en su disco La Mandrágora. Pues bueno, reprodujeron una canción como era La Ovejita Lucera. Mi pobre borrega lucera, de flaca y de vieja, ya no puede andar. Y mi pobre borrega lucera, de bote de leche, le he puesto un collar. Yo la llevo amarrada de una cuerda y pa' que no muerda le he puesto un bozal. Y de tanto quitarte las pulgas ya no tiene diente ni la lámina. Y Emilio el Moro tuvo una muerte digna de esta sección del maligno. Y cuando le contesta el corderito, va, me da mucha gana. Emilio moriría trágicamente en 1987 en Alicante, cuando al encenderse un cigarrillo le explotó una bombona de gas, causándole graves quemaduras. Sería enterrado en el cementerio de Monforte del Cid. Ovejita que lata de las cuatro patas la tengo licia. Con la mano le digo que venga y saca la lengua diciéndome va. Yo la llamo y como está sorda para que me oiga me enredo a pedrar. Pues este era Emilio el Moro y hasta aquí básicamente es lo que ha dado de sí nuestro programa No Somos Héroes, o mi programa, porque hoy he estado solito salvo esa pequeña interludio musical que nos han dado tan a propósito Julio y Jalí. Pues eso, un poco improvisado el programa de hoy, pero la siguiente vez prometemos más y mejor. No somos héroes. Un beso, un abrazo. Hasta pronto. We're lovers, and that is a fact. Yes, we're lovers, and that is that. Though nothing will keep us together, we could steal time just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say?